Bueno, estamos con Nacho Levy de La Poderosa, aquí mismo sobre la Avenida de Mayo, una nueva jornada histórica en 24 de marzo. Sí, otro 24 de marzo, que nunca es otro 24 de marzo, para nosotros es cada 24 de marzo mucho más que una jornada de 24 horas, porque se trabaja por la memoria, por la verdad, por la justicia, en todos y cada uno de nuestros barrios a lo largo de toda la semana, y en realidad a sabiendas de lo que representa como motor de tracción para todos los demás días del año, lo que nosotros nos vincula, lo que nos interpela, de las 30.000 compañeras y compañeros que hoy no pueden marchar con nosotros, no tiene que ver con su condición de mártires, detenidos, desaparecidos, que por supuesto lo son y que por supuesto son 30.000, sino fundamentalmente con las causas que encontraron para motorizar sus vidas. A nosotros nos reúnen con ellos esas mismas causas, las que hoy este gobierno intenta forzar a retroceder de manera intempestiva y cruenta, por esas políticas públicas que impulsaron y las que no impulsaron a fuerza de sangre y fuego en los 70 o a fuerza de neoliberalismo en los 90 y ahora también, que también salimos a la calle hoy por los 2 millones de nuevos pobres, que ya son 13 millones, por los 170.000 nuevos indigentes, que ya son 2 millones y medio, por el millón de niños pobres, que el último año se sumó al 46% de niños pobres que tiene la Argentina. No parece que sean números fríos, nos parece una síntesis o una postal de un modelo que nos propone cerrar escuelas como entonces, para abrir cárceles modelo como si existieran. La única cárcel modelo, decimos, es la cárcel que no exista. Y si tenemos que hablar de las que existen, tenemos que hablar de un 216% de población, superpoblación carcelaria, donde 2 de cada 3 pibes, que seguro son pobres, duermen en el piso. Entonces vienen con un modelo punitivista y con medidas cosméticas o estéticas en un año electoral, cuando a nosotros los que nos motoriza cada uno de nuestros días tiene que ver con otros valores que por suerte nunca cambiaron. Cuando nosotros leemos lo que escribía por entonces Roberto Santoro, Rodolfo Walsh o muchas de las agrupaciones que nuestros barrios combatían, nos sentimos unidos en un hilo histórico que no empezó con nosotros y que seguramente tampoco con nosotros va a terminar. Pero eso que nos demuestra que ellos no cambiaron, poder agarrar hoy, como está pegada en los afiches, la ordenanza municipal que en manos de Cachatore forzaba a erradicar todas las villas, la que sacó un 92% de los habitantes de las villas, a 180.000 ciudadanas y ciudadanos que no tuvieron derecho a vivir en la capital federal en ese entonces de frente a las topadoras y hoy de frente a normativas legales que vuelven a intentar insinuar que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, dan cuenta de que ellos no cambiaron. Sus tapas de La Nación, de Clarín de entonces, y sus tapas de La Nación, de Clarín de hoy, dan cuenta de que ellos nunca cambiaron. Entonces vinimos a la calle para gritar, para demostrar que ellos nunca cambiaron y para garantizar que nosotros nunca cambiemos. Gracias, Nacho. A ustedes. Gracias, Nacho. Gracias.